Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el que es la cuestión! ¡El pueblo! Y los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de... Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Hay resistencia. Bienvenidos una vez más a este espacio dedicado a la historia social, a la historia de los olvidados. La historia de las masas populares, la historia desde abajo. Bienvenidos a la linterna de Diógenes. Aquí estamos de nuevo, como un clavo. Confiando en que algún día el yunque, cansado de ser yunque, pasará a ser martillo. Así que volvemos a empezar. Aquí estamos de nuevo, como todas las semanas, preparados para tratar la historia a martillazos. Un fuerte saludo a las radios libres que redifunden este espacio. Desde Zaragoza, nuestros amigos de Radio Topo. Desde Madrid, capital del reino, Radio Ela. En Manresa, Radio Bala. Desde Salamanca, Radio Oasis. Radio Pimienta desde el norte de Tenerife. Radio La Granja, también en Zaragoza. Desde Alcoy, Radio Activa. En Granada, los compas de Radio Almaina. Valencia, Radio Malva y Radio Clara tienen a bien tener este espacio entre sus parrillas. Desde el Prepirineo Sense, Radio Spiritrompa. Contrabanda en Barcelona y en la misma ciudad, a punto de reiniciar las emisiones, Radio Bronca. Y por supuesto, desde Bilbo, la casa matriz de este programa, Irola Irratia. No olvidéis que también encontraréis los programas semanalmente en serhistórico.net, portal dedicado a la historia crítica con colaboradores bien ilustres. Un fuerte abrazo a todos y todas y disculpad por los olvidos. Cogemos velocidad porque comenzamos. Esta semana nos adentramos en los barrios populares de la Barcelona de entreguerras. Recorreremos sus calles, la estrechez de sus viviendas, los vínculos de escalera, los espacios de encuentro. Veremos a los niños jugar a la pelota. Sentiremos el bullicio del mercado, las ruidosas tabernas. Pero también la vitalidad de los ateneos, las cooperativas, la vida asociativa, las discusiones al atardecer leyendo el periódico de las horas, las huelgas de alquileres. La necesaria reciprocidad y apoyo mutuo para llevar a cabo la lucha por el día a día. En definitiva, intentaremos visualizar la comunidad barrial, su fuerza, la vida cotidiana en aquellos barrios obreros. Aquí comienza la linterna de Diógenes. La historia crítica en la linterna de Diógenes. contamos con José Luis Ollón, catedrático de urbanismo en la Universidad Politécnica de Barcelona, estudioso de la historia de la ciudad, de la teoría de la ciudad, morfología urbana, urbanismo ecológico y movimientos sociales urbanos, pero especialmente de la Barcelona de los años 20 y 30 y su clase obrera. De hecho, es autor de algunos auténticos clásicos en el tema. Por citar algunos de sus libros, por ejemplo, Vida obrera en la Barcelona de entreguerras, de 1918 a 1936. Es también coeditor y autor de varios capítulos del Cinturón rojinegro, radicalismo cenetista y obrerismo en la periferia de Barcelona. La quiebra de la ciudad popular, espacio urbano, inmigración y anarquismo en la Barcelona de entreguerras, libro que hemos utilizado para preparar esta entrevista. Y por citar uno de los más recientes, La ciudad en el joven reclus. José Luis, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Bienvenido, gracias. Vamos a intentar desgranar de qué se compone el cemento barrial, la fuerza barrial y su relación con el propio cemento político, utilizando el ejemplo de la Barcelona de los años 20 y 30. Y quizás lo primero sea delimitar el marco socioespacial de la ciudad, las transformaciones tras la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo eran los barrios populares y cómo era la clase obrera en aquellos años? Bueno, después de la Primera Guerra Mundial, justo a su final, se produce un importante cambio en la composición social de la ciudad, un cambio que en buena medida se había apuntado ya desde, por lo menos desde la Primera Guerra Mundial, con el boom económico que se da en la ciudad y que trae consigo un aumento de población importante. Se puede decir que entre el año 10 y el año 36 la ciudad crece, pues casi dobla en tamaño, ¿no? Crece un 80%. Ese crecimiento poblacional de la ciudad, por el cual Barcelona llega a tener 1 millón de habitantes en 1930 y un poquito más en 1936, tiene un componente inmigratorio muy importante, ¿no? Y la clase obrera, que había sido mayoritariamente nacida en Cataluña hacia 1914 o hacia 1910, cuando se funda la CNT, pues se convierte al filo de 1936 en una clase obrera que, sobre todo en los estratos no cualificados, está compuesta ya en mitad y mitad por gente nacida en Cataluña y gente nacida fuera de Cataluña, y en los tramos más cualificados todavía domina los orígenes catalanes de manera clara. Es decir, que la clase obrera empieza a ser ya cada vez menos una clase obrera catalana y cada vez más una clase obrera venida de fuera, cosa que se confirmará sobre todo en la segunda gran fase de la industrialización, en época ya tardofranquista, ¿no? Sobre todo. La ciudad cambia sustancialmente de forma y de estructura. Es decir, si hasta 1910, 1914 la ciudad esencialmente la componía el centro histórico, el ensanche y los antiguos pueblos del llano, lo que yo he llamado suburbios populares, a partir de 1910, 1914 y sobre todo con el boom de la edificación que se produce al finalizar la Primera Guerra Mundial, el artefacto urbano, la ciudad de piedra o la ciudad construida, cambia de manera dramática. Hay un boom de la construcción espectacular que va desde el año 18, 19 en sucesivas oleadas hasta principios de los años 30. Nunca como hasta entonces habían dado tantas licencias de obras para construir casas, y en el concreto dentro del mundo obrero se produce una complexión o la formación de nuevos barrios donde antes no había prácticamente edificaciones. En concreto, los barrios que yo he llamado las segundas periferias, barrios en el borde de la ciudad habitualmente o llenando intersticios, hasta entonces inhabitados o no construidos, que muchas veces en esos límites de la ciudad confluyen con barrios de los municipios limítrofes, es decir, Hospitalet, San Adrià del Besòs, Santa Coloma, Badalona, etcétera, ¿no? Esas segundas periferias, o en esas segundas periferias, vive ya aproximadamente un cuarto de la clase obrera barcelonesa al filo de la guerra civil. El otro cuarto, el segundo cuarto, viviría en las zonas de los barrios del centro histórico densificado, es decir, el Raval, pero también los barrios de Santa Caterina, de la Barceloneta, de San Pera y de la Ribera, crecen hasta el ahogo, hasta el hacinamiento total a base de remontes de las plantas, y también los suburbios del llano crecen mucho. Se puede decir que la mitad de la clase obrera barcelonesa estaría viviendo en 1930-36 en esos suburbios del llano, es decir, el Poble Sec, Hostafrancs, Les Corts, Gràcia y los distintos Gracia, Horta y los distintos núcleos que componen San Martí de Provençals, es decir, el Poblenou, la Llacuna, el Clot, el Poble Sec, perdón, el Camp de l'Arpa y el Clot, ¿no? También, por cierto, el barrio de San Andreu, ¿no? Ahí vive, como digo, la mitad de la clase obrera, la mitad del mundo obrero barcelonés. Es una ciudad en consecuencia, o en definitiva, muy cambiada en cuanto al tipo de población y en cuanto al tipo de estructura edificatoria en la que se acoge esa población. Es decir, el mundo obrero cambia mucho. Hay que tener en cuenta que obrera es esencialmente la ciudad, es decir, más del 60% de la población de Barcelona, según el padrón de 1930, podríamos considerarla de obreros y obreras manuales. Y esa nueva ciudad ha cambiado también de forma, es decir, se han producido expansiones en territorios que lindan y comprenden ya lo que hoy llamamos, o que después se llamó, el barcelonés, es decir, no solo Barcelona, sino los municipios que lo limitan. ¿Cómo era la vivienda de esta clase obrera? Pues esencialmente podemos decir que los obreros y las obreras de Barcelona vivían en pisos, ¿no? Porque si un cuarto del mundo obrero vivía en los barrios densificados del centro histórico, de lo que es Ciutat Vella, y allí eran casas de pisos, y si una buena parte de los que vivían también en los suburbios populares vivían en pisos, aunque también había gente que vivía en tiras de casas, en hileras de casas que venían de la tradición del 19, pero en general, pues yo creo que estimo que cerca del 80% de, o quizás más del 70%, entre el 70 y el 80% de las familias obreras vivía en casas de pisos de distintas alturas, muy altas y muy densas y muy hacinadas en Ciutat Vella, menos hacinadas en los pueblos del llano, exceptuando algunos algunas zonas, algunos enclaves en el barrio de Gracia, ¿no? Si ya vamos a las segundas periferias, ahí por lo general lo que domina es la vivienda unifamiliar y formas de infravivienda como los pasadizos o los pasillos y las barracas que se localizan en esas zonas de intersticio que comentaba antes. En cuanto a la sociabilidad primaria, ¿qué papel jugaba como cemento cohesionador, por ejemplo, las relaciones de parentesco? Bueno, esto era importante, ¿no? Porque a pesar de que en el año 30 ya se había producido una cierta relajación en esos lazos tan fuertes de familiares, yo estimo que entre el 50 y a veces hasta el 70% de los hogares, es decir, de las casas, de las viviendas con familias concretas, estaban relacionadas con relaciones de parentesco en primer grado con otras familias, es decir, que tenían, si no vivían dentro de la misma vivienda con el cabeza de hogar, pues sus padres o sus hijos o sus hermanos en la misma casa vivían en viviendas que estaban situadas o en la misma caja de escalera o en viviendas próximas en la misma calle o en las calles del mismo barrio. Es decir, la proximidad era ya todavía en los años 30 bastante notable, ¿no? Es decir, era relativamente habitual tener un pariente o parientes viviendo cerca. Y normalmente esas relaciones de parentesco estaban vehiculadas por las mujeres, que eran un poco esas reinas de la proximidad, podríamos decir. Es decir, eran las madres y padres de las mujeres los que vivían más habitualmente dentro de la casa que los del marido, o las hijas o padres y madres de la mujer de la vivienda en cuestión, los que vivían en las calles próximas o cerca. Si no me equivoco, incluso cuando una pareja se casaba, vivían en buena medida en el mismo barrio. Citas en algún momento datos como que el 25% incluyen incluso en la misma caja de escalera, el 50% en el mismo tramo de calle y cerca del 90% en el mismo barrio. Esto es en el año 20, si no me equivoco. Eso es en el año 20, pero luego ya hacia 1930 esa proximidad tan extrema que nos dice que era relativamente fácil encontrar novio o novia en la misma caja de escalera o en la misma calle o en el mismo barrio, esa situación que es de estrechísima presencia o proximidad de los que después serán marido y mujer según las actas matrimoniales, eso se va relajando un tanto ya en los años 30 por el propio cambio de la ciudad, es decir, había pues muchos barrios de que ya solamente por su tamaño en las zonas periféricas no era tan fácil encontrar, digamos, o no era tan habitual según los documentos el que esa situación de tan estrecha proximidad que veíamos en 1920 se mantenga 10 o 15 años después. Adquiría, no obstante, una consistencia interna más allá de las lógicas espaciales derivadas de las redes de parientes y paisanos. Los simples vecinos de escalera recreaban todo tipo de relaciones de sociabilidad informal. Tales relaciones adoptaban formas diversas, desde la mera amistad entre vecinos, una amistad de por vida en algunos casos, al préstamo de dinero o los pequeños favores ocasionales, desde el cuidado de los niños y las ayudas relacionadas con la economía doméstica, hasta el simple cotilleo. Los vecinos son amigos de juegos y correrías desde la infancia, pero también compañeros de escuela, cómplices en el cortejo y hasta camaradas en el sindicato. El vecino colabora en las urgencias domésticas, ayuda a cuidar a los niños, es un fiel recadero en el que confiar y arrima el hombro los agobios de la economía doméstica. Es pues lógico que sea recordado con un afecto indisimulado. Para los que se han conocido desde niños, el vecino es con frecuencia el amigo del alma, casi el hermano. Las relaciones con los vecinos no acaban aquí. El vecino se hacía presente en la vida cotidiana a través de otras formas de relación social menos estrechas que las comentadas, pero no por ello menos importantes. Los vecinos ayudaban puntualmente a muchos niveles: cuidados de los niños, faenas caseras, cuidados personales en caso de enfermedad, embarazo o parto. Casi todas estas tareas de ayuda mutua estaban sustancialmente canalizadas por mujeres, pues era la madre la que estaba primordialmente ligada a la esfera de la casa y al mundo femenino más próximo de la charla ocasional con las vecinas. Cuando las mujeres obreras trabajaban fuera de casa, el cuidado de los niños era una de las ocasiones de ayuda más obvias. En ocasión del nacimiento de un nuevo niño, la casa del vecino afortunado se convierte en lugar de visita obligada de toda la comunidad vecinal. Con la llegada de la radio, auténtica innovación en el mundo doméstico del obrero, el vecindario aparecerá continuamente evocado. Es el vecino el que enseña el nuevo aparato al resto de la comunidad de escalera y permite su ocasional disfrute al vecino de confianza. Escuchar la radio en casa del vecino en los días festivos o en los grandes acontecimientos históricos no es raro. José Luis Ollón, la quiebra de la ciudad popular. Estamos hablando de viviendas donde cohabitaban muchas personas y, bueno, en buena medida plurifamiliares, viviendas mal equipadas y pequeñas, por lo que deduzco que la calle se convertiría en una especie de extensión del hogar para los pobres. En la quiebra de la ciudad popular señalas la importancia del tramo de calle inmediato a la escalera o el portal de la casa. ¿Podemos hablar de una intensa vida en la calle? Sí, efectivamente. Si tenemos en cuenta además pues que no había coches y que una buena parte de las calles, sobre todo en las segundas periferias, eran sin asfaltar, la calle y la zona más inmediata al portal o a la puerta de la casa, sería más propio decir, en esas zonas, pues era una extensión propiamente de la casa, ¿no? Imaginaos pues viviendas de 30 metros cuadrados útiles, como las de las casas baratas del año 29, los cuatro grupos de casas baratas del año 29, que es la única operación, digamos, pública de construcción de vivienda que se hace para alojar, en este caso, a la gente desalojada de las barracas de Montjuïc, sobre todo con motivo de la exposición universal del 29, bueno, pues en esos casos, en tan poco espacio, nos encontramos a veces que vivían hasta dos e incluso tres familias, ¿no? Es decir, seis, siete, ocho, incluso a veces, personas en tan pequeño espacio obligaban muchas veces a que la calle fuera la extensión de la casa en muchos sentidos, sobre todo pues para los niños, ¿no? Los primeros que salen del interior de la casa cuando estorban o cuando se considera que estorban. Pero también se salía a la calle pues para charlar, para comentar, para tender la ropa, para jugar, para hacer la verbena o juntarse en una merienda, en una comida, etcétera, etcétera. La calle la tenemos que imaginar, y las fotos lo testimonian, bastante, mucho más poblada por los vecinos de lo que la vemos hoy en día. Factores de sociabilidad más primarios y elementales, el parentesco, la amistad, el vecindario, el cortejo, daban solidez a las relaciones barriales gracias a la proximidad espacial. Concretamente, esas relaciones de sociabilidad se canalizaban a través de una intensa vida en la calle. Las relaciones de parentesco entre diferentes casas o las relaciones de vecindario y amistad que proporcionaban estabilidad a los hogares y lazos de ayuda mutua se desplegaban más fácilmente cuando la presencia en el exterior de la vivienda, en la calle, era la norma. Todas esas relaciones tomaban forma en la calle. La calle era el espacio público de encuentro que permitía su consolidación, el crisol por antonomasia de todas esas prácticas urbanas. No es por tanto casual que la vida cotidiana y el sentido comunitario del barrio, la solidaridad entre vecinos, expresados a través de la vida de la calle, sea el recuerdo de la comunidad barrial más claramente identificado por todos los testimonios, especialmente en los años de infancia. El tramo de calle era en efecto el espacio de despliegue propio de las relaciones vecinales. Era el lugar de estancia prototípico del conjunto de vecinos, en especial en las noches de buen tiempo, una vez terminado el trabajo. Aunque las relaciones vecinales de adultos que tenían como marco la calle no se limitaban a ese momento, especialmente en el caso de las mujeres, su periodo privilegiado era el de las noches de verano. Cada escalera de vecinos se reunía entonces a la salida del portal. La calle era casi todo. No era difícil, después de la jornada laboral, encontrar vecinos, amigos y parientes para charlar. José Luis Ollón, la quiebra de la ciudad popular. La forma en que está construido un barrio influye en el uso de la calle, la posibilidad del encuentro, etcétera. Estoy pensando en la diferencia entre barrios con calles estrechas, con muchos portales, donde la posibilidad de encontrarse y coincidir en un mismo espacio es muy alta, y por ejemplo los barrios periféricos del urbanismo moderno, con esos polígonos de viviendas y grandes espacios amplios, donde entiendo que se reduce esa probabilidad de encontrarse. Bueno, yo creo que aquí hay dos cuestiones, ¿no? Una cosa es la... Un factor importante es la densidad, es decir, si tenemos una densidad de 1.000 habitantes por hectárea, las probabilidades de encontrarte una vez que sales de casa a gente son mucho más altas que si estás viviendo en una zona de 200 habitantes por hectárea o de 100 habitantes por hectárea. Es decir, que la densidad es un factor importante. Pero también hay un factor que tiene que ver con el uso y con la colocación, perdón, de las casas y de las puertas, como tú bien indicas, ¿no? Es decir, disponer dentro de la misma densidad casas donde los portales no se afrontan y a las que se accede por un callejón que es exclusivo de esas casas, no es lo mismo que tener dos bloques enfrentados el uno con el otro, con sus portales cada uno en planta baja y con una alta densidad donde la población pues lógicamente se encuentra. Es decir, portales enfrentados y numerosos portales enfrentados en un lado de calle y en otro normalmente contribuyen a poblar esa calle y hacer la copresencia de gente en la calle mucho más común que no en una operación, digamos, de baja densidad, donde pequeños tramos de calle, por ejemplo, solo dan a un lado, a portales o a accesos de casas. Y eso, evidentemente, además es todavía mayor si además esas viviendas son unifamiliares, es decir, que no dan directamente a la calle, sino que dan a un pequeño jardín que hace de filtro propiamente entre la casa y la calle. ¿Podemos decir que los lazos de amistad se cultivaban también preferentemente dentro del propio barrio? Sí, hay una, según las actas matrimoniales, hay una proximidad bastante alta de las personas que en esas actas matrimoniales actúan de testigos del novio y de la novia como amigos y amigas, ¿no? Si los mapificamos, vemos que más de un 25% de esos amigos y amigas viven muy cerca en la misma calle, ¿no? Es decir, que es bastante plausible pensar que la proximidad, ese fenómeno de la proximidad, que todavía se conserva bastante en los años 30, esté afectando también a este renglón del análisis sociológico, que sería el de la amistad, ¿no? Es decir, los amigos en gran medida eran del barrio. Obviamente, pues también había de la fábrica y del taller, ¿no? Pero el barrio como tal, o la calle, yo sería más preciso en decir, o el tramo de calle, son elementos que crean amistades desde la infancia y son amistades que muchas veces se mantienen. Me consta que Kropotkin es una figura recurrente en varios de tus trabajos, así que no puedo dejar de preguntarte, ¿podemos hablar de apoyo mutuo y reciprocidad en los barrios populares? Sí, sí, porque hay el mismo Kropotkin, por ejemplo, en la ayuda mutua, en el último capítulo, creo, donde habla de las formas de ayuda mutua en la ciudad del siglo XIX, es decir, cuando ya se ha producido para Kropotkin eso que es para él la gran debacle de la llegada del Estado y de la oclusión, digamos, de las libertades de la ciudad medieval y de todas esas formas y de solidaridad que a nivel de oficio o a nivel de otro tipo de asociaciones se daban. Bien, pues en el siglo XIX comenta precisamente cómo había una ayuda mutua y una solidaridad de la pobreza, ¿no? Y en concreto comenta el caso de mujeres en los barrios obreros de Londres, que siendo ellas incluso viudas y teniendo varios niños, acogen a hijos de familias que se han quedado sin padres dentro de su propia casa. Un importante lugar de sociabilidad diaria de las mujeres se encontraba de forma mucho más puntual en los numerosos comercios de primera necesidad, un elevadísimo número de pequeños locales de aprovisionamiento diario, abacerías, tiendas de comestibles y ultramarinos, lecherías, carbonerías y muchas carnicerías. Cumplían muchas veces funciones de aglutinador social a la escala vecinal. Los parroquianos, especialmente mujeres y niñas recaderas, pasaban casi diariamente por la tienda, donde muchas veces se fiaba apuntándose rigurosamente los nombres en el libro del dueño. El trato diario con la clientela generaba relaciones de amistad muy evocadas en las historias de vida. ¿Cuáles serían los principales espacios, los principales focos de sociabilidad en estos barrios? Bueno, pues yo creo que a nivel de sociabilidad primaria, pues evidentemente parentesco, amistad, son elementos decisivos en la cohesión y en los lazos que refuerzan estos barrios, ¿no? Yo creo que si hablamos ya a otro nivel, cuando nos metemos en el mundo de la sociabilidad, que yo llamaba en el libro La quiebra de la ciudad popular secundaria, tendríamos que hablar ahí pues de asociaciones de muy diverso tipo, ¿no? Pues normalmente cooperativas, ateneos y asociaciones obreras que a nivel de barrio jugaban un papel muy importante, no solo a nivel de oficio, sino sobre todo a la hora de vehicular el ocio, ¿no? Donde se hacían bailes o sesiones teatrales y reuniones y fiestas que contribuían a reforzar esa vida. Normalmente en los barrios más densos, sobre todo en el centro histórico y en los suburbios populares, esto ocurría mucho más que en los barrios jóvenes de las afueras, de las periferias, donde prácticamente no había habido tiempo ni se tenía muchas veces la población suficiente como para darse ese tipo de centros, ¿no? No obstante, en algunos de ellos crecieron pronto, aunque con muchas dificultades por la represión, crecieron ateneos libertarios que funcionaron de manera muy señalada en los años 30, en los momentos en los que no había persecución, pues como en el Bienio Negro o en algunos momentos donde la CNT es perseguida especialmente. ¿Y estos centros obreros asociativos, los locales de sindicato, los ateneos, podríamos decir que estaban integrados o eran elementos extraños dentro del universo barrial? No, estaban bastante integrados, porque muchos de ellos vienen de toda la tradición asociativa del 800, es decir, del siglo XIX, y muchos son continuación de estructuras asociativas anteriores, ¿no? Otros experimentan cambios y muchos sufren, especialmente en los años 30, la competencia de las formas del ocio comercializado, que empiezan a pisar fuerte, sobre todo con la apertura de cines, que es muy fuerte en los años 20 y especialmente en los años 30, con la difusión sobre todo del cine sonoro, ¿no? Es decir, no hay barrio popular que no tenga, sobre todo barrios populares grandes como Gracia o como Sants, que no tenga 4, 5 y a veces hasta 6 cines, ¿no? Sin embargo, en los barrios periféricos con menores densidades y más jóvenes, como decía antes, pues es más raro que encontrar estos cines. Solo los vamos a ver pues en las periferias más grandes, pues como La Torrasa, por ejemplo, donde sí que encontramos algún cine, ¿no? Pero en general ese tipo de centros de ocio comercializado son más raros de encontrar en esos barrios jóvenes que comento. ¿Qué importancia tendrían, por ejemplo, los mercados de barrio o incluso los lavaderos? Pues muy importante, sobre todo para la sociabilidad de las mujeres, ¿no? Porque las mujeres, cuando no había habitualmente neveras o frigoríficos para conservar durante un tiempo la comida, habitualmente acudían al mercado cada día, ¿no? Y los barrios que tenían mercados, que son muchos, especialmente en el mundo de los suburbios populares, en Gracia, en Sants, en los distintos núcleos que componen San Martí de Provençals o en San Andreu, etcétera, ahí se constituyen en centros y polos o anclas de la sociabilidad de las mujeres, muy importante. No solo como compradoras, que se encuentran en el barrio y hablan con la gente de las paradas, la gente que venden, sino también de las vendedoras, porque no tenemos que olvidar que eran mayoría las vendedoras en los mercados, es decir, las mujeres, sobre todo en los apartados de la venta de fruta y verdura. Durante el periodo de entreguerras, la conflictividad de clases fue una constante, incluso fue increchendo. ¿De qué forma se cimentaba la conciencia política? ¿La propia cotidianidad del barrio ayudaba a impregnar ese cemento político? Sí, yo creo que sí. O sea, mi impresión es que la gente hablaba de política, hablaba de la CNT o hablaba en general de política y sobre todo del sindicato en la propia fábrica, ¿no? Y muchas veces el sindicato, que normalmente, es decir, la sede sindical o del ramo concreto del que habláramos, estaba situado en el centro de la ciudad, ¿no? Pero había mucha información que se transmitía a través de la calle, ¿no? Es decir, vas a ir al meeting de Durruti en Las Arenas o vamos a tal sitio que hay una convocatoria de manifestación o de reunión política en tal otro sitio de la ciudad. Esas son noticias que muchas veces se transmitían con la calle como vehículo. Entiendo que las propias condiciones de vida, la propia experiencia, podía ayudar a cimentar esto en luchas colectivas, como estoy pensando, por ejemplo, la huelga de alquileres, ¿no? Donde algunos de estos barrios entiendo, sí, que tendrían gran protagonismo. Sí, sí, sí. Yo creo que este fenómeno, por ejemplo, o este conflicto o esta rebelión popular, le podríamos llamar así, esta huelga sobre todo y muy intensa en el verano del 31, pues eran noticias que se difundían, bueno, estaban apoyadas o fomentadas del sindicato de la construcción, de la CNT en este caso, que promovían la huelga, pero sin el eco que tuvieron en los barrios y sin la difusión que se dio a la huelga, que era relativamente fácil de realizar, pues eso hubiera sido imposible, ¿eh? Es decir, las mujeres, por ejemplo, ahí jugaron un papel muy importante, porque ellas eran, en el sentido de que estaban muchas veces a cargo de las faenas domésticas, aparte de que trabajaran fuera, pues el alquiler y todo lo relacionado con la casa y lo doméstico les era bastante más próxima, ¿no? No es inhabitual ver en Solidaridad Obrera pues noticias donde se comenta o se dice que nos han visitado a la redacción una serie de mujeres de tal barrio que están hablando o que se están que están comentándonos las cuestiones de la huelga o los primeros desahucios que se han producido en el barrio en cuestión, precisamente a personas que llevan sin pagar el alquiler semanal durante varios términos, ¿no? Bien, eso es, yo creo que es un elemento fundamental, y escenas de calle donde una persona es desahuciada por las fuerzas del orden y se le sacan a la calle sus pocos enseres, se vieron escenas en las que mujeres vecinas ayudaban otra vez a esa mujer a cargar con los muebles hacia casa y volverlos a meter en la vivienda que se había vaciado, ¿no?, con una ocasión del lanzamiento. Asociaciones de todo tipo, desde las más estrictamente políticas, como las sedes locales de partido, hasta los clubes de gimnasia, llegaban a formar una auténtica contracultura proletaria. La cultura obrera fue más militante en aquellas ciudades donde no solo hubo una poderosa vida asociativa de barrio, sino también una coordinación a nivel urbano. Hasta 1914, al menos, las asociaciones obreras fueron esenciales para estrechar los lazos comunitarios de la cultura obrera. Clubes obreros, ateneos, cooperativas de consumo y sociedades de socorros mutuos formaron una tupida red de localizaciones urbanas que cubría buena parte de los barrios obreros de muchas ciudades europeas. Las sedes locales de los partidos políticos socialistas, que funcionaban muchas veces como centros culturales y de sociabilidad de barrio, y las secciones sindicales de los nuevos sindicatos de masas venían a complementar la función de aquellas asociaciones de carácter más apolítico. Hay que recordar que la definitiva afirmación de masas del Partido Socialdemócrata Alemán o el crecimiento del Partido Laborista se basaron en una organización con base barrial, con tareas precisas de los militantes para controlar espacios vecinales determinados, hacer propaganda electoral o recoger cuotas. Su empuje electoral en los distintos obreros era inconcebible sin un profundo arraigo en el territorio local. En los países germánicos, el asociacionismo de confesión socialdemócrata, un asociacionismo que iba del barrio a la ciudad, tuvo un enorme papel en la provisión de todo tipo de servicios a la población obrera, desde la asistencia sanitaria hasta las actividades deportivas. Los casos de Leipzig y sobre todo de Viena son bien conocidos. En las ciudades británicas, cooperativas y sociedades de socorros mutuos tuvieron también un extraordinario papel. Como en los países germánicos, estaban radicadas en los barrios y coordinadas a nivel central de ciudad. Por diferentes razones, esa coordinación urbana fue aquí por lo menos complicada. A diferencia de los casos comentados, no hubo en Barcelona centros unificados a la escala de toda la ciudad. Hasta los años 30, esa dimensión urbana de coordinación central estuvo ausente en Barcelona, o cuando existió, tuvo corta vida. El resultado fue que las iniciativas que partían del marco barrial acababan teniendo una importancia decisiva, y se acentuó frente al centralismo urbano el carácter local y diversificado del asociacionismo de todo tipo. Pero lo más significativo es que después de la Primera Guerra Mundial, y hasta la República al menos, cuando el asociacionismo obrero de las grandes ciudades socialdemócratas comenzó a declinar a causa de una planificación del ocio cada vez más centralizada, y al impacto del ocio comercializado, no parece que el viejo asociacionismo barcelonés diera síntomas inmediatos de colapso. Firmemente asentados en cada uno de los viejos barrios populares, los locales de muchos ateneos populares, de cooperativas y orfeones, fueron centros de ocio muy frecuentados y cumplieron además la función de refugio de iniciativas políticas y sindicales relacionadas con el movimiento obrero. Algunos de los grandes locales de las cooperativas barcelonesas se construyeron de hecho en los años 20, y lo mismo ocurrió con algunos de los grandes ateneos. A diferencia pues de esas ciudades europeas donde la gran potencia del asociacionismo obrero comenzó su declive, aquí se produjo en cierta manera el fenómeno inverso. José Luis Ollón, la quiebra de la ciudad popular. ¿Cuál sería el grado de afiliación? ¿Debemos imaginarnos una afiliación masiva a los diferentes sindicatos de ramo o incluso ciertos ramos que fueran hegemónicos en determinados barrios? Bueno, el grado de afiliación era relativamente alto, ¿no? O sea, la CNT en Barcelona pues está entre las épocas mayores, entre 200.000 afiliados y las menores en 100.000. Claro, en una población que pasó de los 700, que es la cifra de 200.000, al millón, que sería la otra cifra, pues nos dan un grado de afiliación muy alto, teniendo en cuenta que, claro, de los 700.000 o de un millón no todos eran obreros, ¿no? Es decir, que no es inimaginable pensar que estaba afiliado pues un obrero o obrera de cada tres, ¿eh? Sobre todo obreros más que obreras, ¿no? Uno de cada tres, quizás en algunos ramos más, ¿eh? Eso dependía también un poco de las coyunturas y del ramo del que estuviéramos hablando. Pero el grado de afiliación era relativamente alto y el grado de conciencia yo creo que relativamente alto, sobre todo si lo comparamos con situaciones posteriores, especialmente la actual. ¿Habría cierta hegemonía o preponderancia de ciertos ramos en algunos barrios? Es decir, ¿algunos barrios identificados con el sindicato de la construcción, con el sindicato del metal o de la madera, o estaban bueno, más general, bien desperdigados? En general se puede decir que en los barrios históricos, es decir, que venían del 19, donde había habido ya mucha industria textil y la siguieron manteniendo, pues encontramos mucha afiliación al textil, ¿no? Es decir, ramos, digamos, tradicionales, ¿no? Pero claro, en estas fábricas también había fábricas de importantes a veces de metal, o incluso en el centro histórico de Barcelona, pues estaba la maquinista en la Barceloneta, ¿no? Uno de sus centros, ¿no? Entonces, ahí había mucha proximidad entre el obrero y la fábrica, ¿no? Y el textil especialmente, pero también el metal, pudieron ser los ramos dominantes. El ramo de la construcción estaba mucho más repartido por la ciudad y en proporción los barrios nuevos, los barrios periféricos, las segundas periferias, tenían una sobrerrepresentación de afiliados al sector de la construcción, que era un sector muy combativo, especialmente combativo en esta época, hablo de los años 30. El golpe militar de julio de 1966 fue contenido y derrotado en multitud de ciudades, siendo las clases trabajadoras las principales protagonistas. En el caso de Barcelona, tras las jornadas de julio y el derrumbe del Estado Central, se constituyen patrullas de control, comités revolucionarios de barriada, varios sindicatos se lanzan a socializar las industrias, los primeros voluntarios que formaron milicias para ir al frente. ¿Quiénes fueron esas personas que se lanzaron a las calles en julio del 36, que colectivizaron las empresas, que compusieron las, las milicias y de dónde procedían? Bueno, yo creo que habría que distinguir. Yo creo que en general la impresión que tenemos es que la gente joven que va a las milicias, por ejemplo, su perfil es más obrero inmigrante de lo que era la media de la ciudad, y la gente que está en las colectivizaciones, sobre todo las que tienen más responsabilidad, son obreros cualificados y de ascendencia catalana, es normalmente más mayores que la media de la ciudad, ¿no? Esta es la impresión general, es decir, que habría que distinguir una cosa de la otra. Por datos que tenemos, pues vemos que hay dentro de la CNT una presencia de la no cualificación y de inmigrantes en las jornadas de julio, ¿no? Jus Casas sacó no hace mucho un libro donde creo que hacía un análisis de 300 personas y se veía que dentro de la CNT la presencia del jornalero inmigrante era destacada, ¿no? En general se puede decir que la CNT durante los años 30, a medida que se va radicalizando, van tomando más importancia los sectores menos cualificados de la mano de obra, donde la inmigración, cuando hablo de inmigración de fuera de Cataluña, tenía mucha relevancia. Hay un aspecto que no hemos mencionado, que es el de la escasa movilidad social de esta clase obrera, es decir, dificultad en cuanto a ascenso social y por lo tanto, sus expectativas de alguna forma estarían truncadas en este sentido. ¿El anarquismo radical brindó de alguna forma el lenguaje político a la miseria y a la insatisfacción de los que vieron frustrados esos deseos de ascenso social? Sí, esa es mi impresión, ¿no? La gente que yo he podido identificar en el padrón de la CNT radicalizada, de esa CNT radicalizada de los años 30, es gente inmigrante de fuera de Cataluña en proporciones superiores a las normales, gente sobre todo no cualificada, ¿no? Los ascensos en los salarios reales, que son apreciables, sobre todo desde el final de la Primera Guerra Mundial, es decir, en los primeros años 20 especialmente, vuelven a ser, bueno, otra vez se puede ver un cierto ascenso del salario real, es decir, de la capacidad adquisitiva, pero no en niveles importantes. Seguramente todos esos ascensos permitirían que la gente obrera cualificada experimentara realmente una movilidad social, pero con los obreros y las obreras no cualificados eso no ocurre de manera clara. Es decir, que se puede decir en buena medida que seguían teniendo tan inaccesible el determinado tipo de ventajas de vivienda o de transporte o a otros niveles del consumo, tan difícil lo tenían en los años 30 como lo tenían al finalizar la Primera Guerra Mundial. Yo creo que lo que ocurrió es que en esa gente que venía de los sectores inmigrantes no cualificados, en la CNT radicalizada en proporciones mayores a las que son la media de la ciudad, seguramente lo que vieron es que si habían nacido en Barcelona o habían llegado de muy niños, ellos veían que en cierta manera seguían siendo tan pobres como sus padres, a pesar de que habían tenido en muchos casos la oportunidad de saber o de aprender a leer y escribir, cosa que muchas veces sus padres y especialmente sus madres tuvieron vetado, ¿no? Es decir, sintieron, digamos, que desde el punto de vista del consumo, muy inaccesible esas ventajas o esa ciudad prometida, sintieron que estaba igual de lejos que para sus padres, ¿no? Si a eso le añades la concienciación política de libros que se leían y que centran en el consumo, uno de los elementos fundamentales de la revolución, me estoy refiriendo sobre todo al libro de Kropotkin, La conquista del pan, pues ahí hay un caldo de cultivo de politización que surge del descontento y del infraconsumo, podríamos decir, o de la no accesibilidad a determinados bienes o ventajas que te puede dar la vida, que seguramente todo ello les hizo más proclives, ¿no?, a manifestarse, a salir a la calle y eventualmente pues a empuñar las armas e inscribirse como voluntarios en las milicias o en ir al frente. Spend the night away from home, and his mother held his photograph. La historiografía del periodo de entreguerras ha mostrado que, en realidad, la cultura obrera de muchas grandes ciudades europeas, radicada en el barrio, empezaba a estar amenazada desde distintos frentes. Se iban erosionando las formas de sociabilidad obrera militante desarrolladas entre finales del siglo XIX y principios del XX. En los años 20, las vacaciones pagadas comenzaban a formar parte de la cultura obrera. Trabajando menos y ganando más, el trabajador conquistaba, de hecho, el tiempo libre. Un obrero o una obrera que tuviese 20 años en los años 30 disponía de una elección mucho más vasta de actividades después del trabajo y posibilidades netamente mayores de aprovecharlas que sus padres en la primera década del siglo. Victoria de Gracia ha hablado de esta nueva situación común en las democracias liberales y los fascismos, calificándola de fragmentación de la vieja sociabilidad obrera, ya que las actividades de ocio se separaron de la vida familiar, de las organizaciones de barrio, de las reivindicaciones políticas y de la defensa económica. Un tiempo de ocio más pasivo, más formalista y organizado, más mercantil, era ahora la pauta. La nueva cultura del ocio era a la vez más individual y más urbana, más centrada por un lado en el individualismo del hogar y más volcada hacia la ciudad y los espectáculos urbanos de masas. Mucha de la sociabilidad más comercializada, la de los equipamientos de dimensión urbana, como el gran estadio o los centros de la vida nocturna, ignoraba por definición la lógica localista, contribuyendo a unificar la imagen de la ciudad en la nueva cultura popular. La sociabilidad a escala local, el viejo asociacionismo del barrio y del vecindario, de la calle, estaban a la larga amenazados. En muchos países europeos se crearon políticas sociales del ocio para racionalizar el nuevo tiempo libre de los trabajadores, un tiempo que había de organizarse como antídoto de los ritmos de la fábrica taylorizada, donde la vieja sociabilidad barrial mezclaba géneros y edad. Era ahora sustituida por una organización más especializada que los separaba. Si antes la sociabilidad expresaba una clara pertenencia de clase, de lugar de residencia o de profesión, la nueva la sustituía por un modelo nacional común a todas las clases sociales. En los fascismos se dio la versión autoritaria y nacionalista de esa nueva organización del ocio y de la cultura de masas. Acompañadas por la acción represiva, devastaron el asociacionismo más militante de los barrios obreros. Las democracias liberales aumentó la financiación pública destinada a funciones recreativas. Los gobiernos socialistas extendieron la planificación a los nuevos servicios sociales, desde el seguro de enfermedad a las vacaciones pagadas. José Luis Oñón, La quiebra de la ciudad popular. Each side will cut off the hand of anyone who tries to stop the resistance. If the right eye offends thee, then you must pluck it out. Then Mahmoud Abbas and Sharon have been lost. Dentro del ámbito urbano barcelonés, ¿podríamos hablar de un mundo obrero claramente diferenciado del resto? ¿Una ciudad dividida, digamos, por una gruesa barrera que separa a los trabajadores manuales de las clases medias y burguesas? Y estoy pensando no solo en términos espaciales, sino también socioculturales, de producción cultural diferenciada, de relaciones sociales, de expectativas diferenciadas. Sí, yo creo que sí. Yo creo que, en esencia, hay una ciudad burguesa que está o pivota en torno al Paseo de Gracia y su continuación por la Diagonal, y tiene sus, digamos, que va salpicando en barrios distintos por las calles Muntaner hasta llegar a la avenida La Bonanova, Sarrià y si se quiere hasta Pedralbes, anticipando un poco lo que es todavía ese sector o ese vector de la riqueza de la ciudad. Y pegado a ella y cerca de ella y a veces mezclados con ella, pues encontramos, pues seguramente no la gran burguesía, pero sí una burguesía relativamente acomodada, e incluso el sector de los cuellos blancos, es decir, de los trabajadores de oficina, de los trabajadores que son dependientes del comercio o funcionarios y tal, ¿no? Yo creo que el ensanche, sobre todo el ensanche central, es decir, entre Paseo San Juan por un lado, por el oeste y por el otro lado, perdón, por el este y la calle Balmes por el oeste, pues serían, digamos, zonas donde la presencia del obrero manual, especialmente del no cualificado, es rara, ¿eh? Obreros cualificados sí que había, ¿no? Pero no cualificados no. En cambio, si te vas al resto de la ciudad, pues ves muy pocos burgueses, algunos empleados o pequeños empresarios, y sí, es decir, cuellos blancos, y una dominancia abrumadora del trabajo manual. Es decir, que puedes encontrar barrios donde el 80% o hasta el 90% son clases trabajadoras, es decir, donde la presencia del elemento pequeño burgués, desde luego el burgués está ausente, pero el pequeño burgués está limitada pues al tendero o la tendera de la tienda del colmado, vamos, o del pequeño comercio, o de algunos talleres donde la persona que trabaja pues a lo mejor puede vivir en el mismo barrio, ¿no? Pero ahí realmente, como decía García Oliver en un artículo de Solidaridad Obrera, hay dos Barcelonas, ¿no? Y cuando hablaba de la Barcelona burguesa, que para él la Barcelona del ensanche, decía algo así como: mirad obreros, estos lujos que os han sido robados, ¿no? En ese sentido, la ciudad es especialmente segregada en el contraste de clases manuales y clases no manuales, especialmente las clases trabajadoras no cualificadas, que es lo esencial de la clase obrera, porque los trabajadores cualificados es solo una parte relativamente pequeña dentro del mundo de los trabajadores. Estado hablando de barrios fuertes, densos, cementados por múltiples redes de relaciones sociales, con un importante tejido asociativo. ¿Qué importancia consideras que tiene ese cemento barrial, esa fuerza de lo local y descentralizado? Bueno, yo creo que este es un tema un poco delicado de tratar, porque a veces nos pensamos que, sobre todo cuando hablamos de política, que todo sale del barrio y de unos lazos previamente establecidos. O sea, es cierto que hay una persistencia, es decir, que te encuentras a obreros y a obreras que permanecen en el mismo barrio durante bastante tiempo, sobre todo en el mundo de los trabajadores cualificados, pero hay o había mucha movilidad residencial, ¿no? Mucha movilidad, que es cambio de domicilio dentro del mismo barrio, eso es cierto, pero también cambio a otros barrios, ¿no? Y nos podemos encontrar a veces con la sorpresa de que personas caracterizadas especialmente por su radicalismo, es decir, personas que han estado en la cárcel, por sus ideas políticas, especialmente en el campo cenetista, pues son personas que llevan relativamente poco tiempo viviendo en el barrio donde los hemos podido localizar. Es decir, que había una concienciación política que no surgía directamente del contacto con el barrio cotidiano y de esa especie de permanencia de incluso más de una generación dentro del mismo barrio, ¿no? Es decir, que el barrio coagulaba seguramente pautas culturales a un determinado nivel bajo, pero no necesariamente no es necesariamente es una guía para entender los comportamientos políticos sin más, ¿no? Yo creo que ahí hay otros factores que por lo menos a mí se me escapan, pero que no necesariamente tienen que ver con la estabilidad, con la estancia durante mucho tiempo en un mismo barrio, no nacen de la repetición de actos cotidianos y de pautas y comportamientos de una gente que vivía en el mismo barrio durante mucho tiempo, ¿no? Yo creo que hay que tener un poco precaución cuando se pasa de la constatación de lo barrial, en el sentido de permanencia de unas pautas de vida, de consumo, de desplazamientos al trabajo, que a veces son dentro del propio barrio, o de pautas de sociabilidad, tanto a nivel primario como secundario, muy marcadas, que definen muy bien los barrios, pero que no necesariamente nos deben o no necesariamente nos aseguran o nos orientan de manera muy clara sobre las actitudes colectivas, ¿no? Sobre las actitudes políticos o políticos sindicales, ¿no? Es decir, que puede haber una revolución, digamos, que no nace de los barrios en sentido estricto, sino que nace quizás más de la movilidad, del desarraigo y de personas que están viviendo 2 años en una casa en un barrio y quizás 4 o 5 años después te los encuentras en otro barrio, ¿no? Bueno, nos vamos a quedar aquí, José Luis. Muchas gracias por acercarnos esa vida en los barrios obreros de Barcelona de los años 20 y 30. Muchas gracias a vosotros por el interés. Estás escuchando La Linterna de Diógenes, un espacio dedicado a la historia crítica desde abajo. La historia de la lucha de clases. Las formas de organización social. Los mecanismos de dominación. Los rostros de los olvidados. Las formas de acción colectiva. Revueltas y revoluciones. Las armas y prácticas de resistencia de los desposeídos a lo largo de la historia. Todo en La Linterna de Diógenes. Hoy hemos viajado a los barrios obreros de la Barcelona de entreguerras para adentrarnos en la vida cotidiana, en los espacios de sociabilidad, en las luchas diarias de esos personajes anónimos que se lanzaron a las calles en julio del 36. aquellos que compusieron los comités revolucionarios de barriada, los mismos trabajadores anónimos que socializaron las empresas, que formaron las milicias y marcharon al frente a defender su revolución. En definitiva, hemos intentado relatar el cemento popular y barrial de aquellos años. Esto ha sido La Linterna de Diógenes. Hasta la semana que viene.